Violencia laboral. A ver, estamos con Florencia, ya es la última entrevista. A ver, dime, ¿sabes qué es la violencia laboral? La violencia laboral, bueno, yo me imagino que es cuando te agrede tu, no sé, a lo mejor un supervisor, tu jefe, verbalmente. Me imagino que es eso. ¿Y es algún momento en tu vida has vivido violencia laboral en esta o en alguna otra fábrica? No, la verdad, no, nunca he vivido eso de que me digan malas palabras ni nada de eso, no. No, nada. ¿Sabes cómo evitar la violencia laboral o sabrías a dónde acudir? Pues no, No hasta qué. ahorita que me lo están diciendo. No qué. No sé a dónde acudir cuando haya todo ese tipo de problemas. ¿Con quién te referirías? ¿Qué harías? ¿Cómo con quién me Sí, ¿a referiría? quién irías? ¿A quién acudirías? ¿Quién se te ocurre? Pues es que aquí no la tenemos. Bueno, en este caso, mi caso, no tengo a quién acudir porque no lo tengo. No. Oye, ¿y no has sabido de casos o no has visto casos así? No. Aquí no. Aquí en la fábrica no. O por lo menos en el área donde estamos, Y en otro momento de tu vida, no. Mm-mm. nunca te han hablado con groserías ni No. En el trabajo no. en el trabajo. Siempre he estado, ahora sí que a lo mejor me han tocado jefes muy accesibles o buenos, pero no, nunca, nunca sí que me digan de groserías ni de que nada, nada, nada. Bueno, pues muchas gracias. Ya está.